Soy Juan Ignacio Madeira y les presento a mi papá, Cristian Daniel Madeira, que va a hablarnos de cómo era la tecnología que usaba cuando tenía 13 años.